Tomás el trombonista se la pasa tocando, Tomás el trombonista se la pasa tocando. Cuando está bailando en esta forma grita, cuando está borracho en esta forma grita. Hay que verlo tocando cuando él esté en 3:15. Hay que verlo tocando cuando él esté en 3:15. Los que están bailando te piden que grite. Los que están bailando te piden que grite. Thank you.